Hoy es día lunes, estamos en la lección número 10. Es la historia del hijo pródigo y su ropa nueva. Pero la lección de este día se titula Extendió sus alas. ¿Quién? El hijo, que después de recibir la oportunidad que su padre le había dado y los recursos que él le había concedido como su herencia, se fue de casa. Extendió sus alas, empezó a volar, empezó a vivir como él quería y seguramente tal vez planificó algo o se lanzó a la deriva a ver qué encontraba, a quiénes conocía, tal vez si tenía algunas amistades y con ellos pensó hacer un buen recorrido, tal vez ya había visto un mapa e imaginar a dónde podía llegar. Lo cierto es que extendió sus alas y se fue. El padre posiblemente antes de salir le preguntó todavía a dónde se dirigía para tener una noción y para pensar en alguna posibilidad de volverlo a encontrar. Pero el hijo se fue y seguramente se olvidó de sus padres por muchos días, haciendo su voluntad, gastándose el dinero, compartiendo con amigos, sintiendo alegrías pasajeras. Así que no se podía imaginar lo que vendría en el futuro ni las consecuencias de sus errores. Tal vez pudo recordar alguna vez en que en su hogar se sentía aburrido por estar teniendo que leer la Biblia, orando con sus padres, en un culto familiar, o tal vez que los padres le dijeran, tienes que ir con nosotros al templo. Todas esas cosas ahora ya no lo ataban. Ahora él podía vivir como siempre había querido hacerlo, como soñó y como ideó una vida futura. Pero bien sabemos cuáles fueron las consecuencias. Rápidamente llegó la escasez. Y la Biblia dice, empezó a faltarle. Muchísimas cosas empezaron a faltarle. Jamás él pensó que terminaría en un chiquero, cuidando cerdos. No midió las consecuencias de sus errores. Y rápidamente se quedó sin dinero, sin amigos, sin personas que le pudieran ayudar. Posiblemente uno de ellos que gastó su dinero era el dueño de los cerdos, que ahora le estaba cediendo la oportunidad para cuidarlos. Así que ya había gastado todo, no tenía nada y no le quedaba más que satisfacer su hambre y su necesidad cuidando los cerdos. Dios estaba tocando el corazón de aquel joven. Estar en ese lugar le hizo sentir la necesidad de alimentos, de un buen trato de parte de las demás personas. Había perdido su dignidad, su reputación, su elegancia, su familia, todo lo que él había poseído en mucho tiempo. Ahora ya no estaba con él. ¿Qué condición más deprimente, más triste? ¿Hasta dónde el pecado había llevado? ¿Qué consecuencias estaban alcanzando su vida? Pero allí reflexionó, empezando a sentir mucha hambre, queriendo tener una vida diferente, empezó a considerar la oportunidad que tenían los siervos, los jornaleros en la casa de su padre. Disfrutaban de un techo, podían vestir ropa limpia, podían asearse, podían comer bien y no tenían que estar en esos malos olores ni en ese cuadro tan deprimente en el cual él se encontraba cuidando los cerdos. Así que reflexionó. Y empezando por la necesidad física, también entendió que él había cometido pecado contra su padre y contra Dios. Este día tenemos que reflexionar cuando tenemos la oportunidad de extender nuestras alas. ¿Hacia dónde dirigimos el vuelo? ¿Qué es de nuestros hijos o de aquellos hermanos, amigos que amamos y que al extender sus alas lo hacen sin rumbo, sin dirección? Y creyendo que van a poder volar alto y por mucho tiempo, se dan cuenta y la caída es más rápida, el golpe es antes de lo que ellos habían pensado. No hay duda que las circunstancias tan tristes en las que se encontró aquel joven lo llevaron a un cambio de actitud. Pero hoy en día muchas personas no reaccionan tan rápido, no se dan cuenta de sus errores y siguen esforzándose por salir adelante. Intento tras intento, golpe tras golpe, ellos todavía quieren persistir en la condición en que están y no darse por rendido. No quieren reconocer sus errores. ¿Por qué tienes que llegar a estas consecuencias? ¿Por qué no evitas lo que el pecado te traerá a tu vida? Ahórrate esa tristeza. y el arrepentimiento que viene después de ese. Y muchos se lamentan demasiado tarde. Es hora de meditar el vuelo en el cual te encuentras en este momento. ¿Hacia dónde te diriges? ¿Hacia dónde te está conduciendo? ¿Una vida sin sentido? ¿Decisiones equivocadas? ¿Cuánto tiempo más persistirás sin reconocer, sin arrepentirte? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Qué fondo quieres tocar? El hijo pródigo tocó ese fondo en ese chiquero, pero reaccionó, se arrepintió y sabemos lo que vino después. Así que si Dios te permite pasar por una circunstancia muy dura, muy difícil, de la cual te lamentas, de la cual te arrepientes, es porque Dios quiere que cambies de actitud y te encamines por el camino correcto, el de arrepentimiento y el de una nueva oportunidad que Cristo Jesús te quiere conceder. Que este pueda ser un día en el cual tú reacciones, tú entiendas lo que está sucediendo, es consecuencia de errores, pero puedas ver más allá la gran oportunidad que Cristo te está concediendo. Que el Señor siga tocando tu corazón y si estás tocando fondo, acércate mejor a tocar la mano de Cristo Jesús.